96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz viernes, hoy 22 de diciembre de 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, James Martínez, tiene el placer de acompañarle junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro, el pueblo de Venezuela es indestructible. Estamos terminando el 2017 victoriosos. A través del convenio China-Venezuela se han establecido 472 acuerdos. 128 países rechazan en la ONU el reconocimiento estadounidense de Jerusalén como capital de Israel. Cultura. Este jueves llegaron a Costa Rica 196 piezas milenarias recuperadas por Venezuela. Hoy, en el Teatro Teresa Carreño, elenco tradicional y contemporáneo de la Fundación Nacional de Danza presentarán espectáculo Y Brillaban las Estrellas. Para enero de 2018, Orquesta Sinfónica Municipal realizará nuevas audiciones. Cultura al Día. A través de su cuenta en la red social Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó este jueves sus deseos para el próximo año. El pueblo de Venezuela es indestructible. Estamos terminando el 2017 victoriosos, con pueblo alegre y feliz. Que este 2018 sea un año de esperanza, consolidación de la revolución, enfocado siempre en la protección y seguridad social del pueblo. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Un total de 472 acuerdos han sido suscritos entre China y Venezuela en los últimos años, informó este viernes el canciller de la República, Jorge Arriaza. En entrevista con Venezolana de Televisión desde la Nación Asiática, Arriaza señaló que de estos acuerdos se desprenden 790 proyectos. Una visita que ha sido extraordinaria. Hemos tenido la oportunidad de reafirmar nuestra alianza estratégica integral, que desde el año 2014, después de todo el trabajo que hizo nuestro comandante Hugo Chávez al diversificar la política exterior de Venezuela, desde el año 2014 con el presidente Nicolás Maduro, el presidente Xi Jinping elevó nuestra relación a alianza estratégica integral. Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con importantes líderes, tanto del gobierno como del Partido Comunista de China. Nos reunimos, por ejemplo, con el compañero Yang Jiechi, que es del Consejo de Estado, que son quienes ejecutan con el primer ministro la política del Ejecutivo. Y allí pudimos hacer una revisión importante de las relaciones entre Venezuela y China, de nuestros proyectos, de cómo marchan los fondos, de cómo estamos invirtiendo, enviando petróleo a China, invirtiendo en Venezuela, en proyectos productivos. 12 y 8 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, aprobó la tarde de este jueves la resolución que rechaza la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. En este contexto, Samuel Moncada, embajador de Venezuela ante la ONU, expresó el apoyo del grupo de países no alineados a esta resolución aprobada. Asimismo, ratificamos todas las resoluciones del Consejo de Seguridad y de Asamblea General relacionadas con Jerusalén y reafirmamos que esta es una parte integral del territorio palestino ocupado. Por otra parte, los Estados miembros del movimiento expresan su grave preocupación tras las declaraciones y los planes anunciados por el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, el pasado 6 de diciembre de 2017, de trasladar su embajada en Israel a la ciudad de Jerusalén, así como cualquier otra acción relacionada

derecho a recibir información veraz. Soy sabana en luna llena, soy el tambor que retumba, que truena, soy bandera tricolor enterrada en la arena, soy araguané, soy un turpial que vuela, soy canción de Simón Díaz, el canto de Ali Primera. Hay gente que habla desde afuera y nos ofenden cada vez que voltean nuestra bandera. Al voltear nuestra bandera nos ofenden cada vez, ya de ninguna manera la coloques al revés. Recuerda y ten en cuenta que por la boca muere el pez, y espero que te arrepientas de semejante estupidez. Dedico esta humilde poesía a aquellas personas que valoran nuestra simbología. Creo que basta ya de hipocresías y es hora de alzar nuestra bandera con orgullo y valentía. De colores lo que somos, son ocho estrellas. Nacional 96.3 FM acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión las 12:35 minutos.

venezolana de televisión. Pero vacíos de gente, a que de ahora en adelante los museos se llenarán de pueblo, como están hoy llenos en este acto. Los invito, por cierto, al terminar esta actividad, a visitar la hermosa Segunda Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Artistas de 35 países, 81 artistas exponen allí sus obras desde una perspectiva descolonizadora, anticapitalista. Miren, en estos días estuvimos en Valencia, Estado Carabobo, rindiendo homenaje póstumo a una gran venezolana, Ana Enriqueta Terán. Ella, en el año 89, escribió un poema donde decía: la poetisa cuenta hasta 100 y se retira. Pues bien, la poetisa decidió contar hasta 99 para no retirarse, y anda con nosotros por aquí, con su poesía, iluminando también todos los espacios desde la ternura, desde el amor. Decía Simón Rodríguez, palabras más, palabras menos, que el curso natural de las cosas es como una fuerza que arrastra con lo que se encuentra y vuelca lo que se le opone. Esa es la fuerza que hace las revoluciones. En ella los hombres no son autores, son actores. Y este pueblo venezolano descubrió la historia de la mano de Hugo Chávez en su complejidad y en toda su gran dimensión, su diversidad e incluso en sus contradicciones. Este es un pueblo tan consciente hoy que puede a la vez reconocer a Páez como el héroe de, que es y sigue siendo, y reconocer también la traición que en su tiempo encarnó. Esa historia lineal de buenos y malos, libre de complejidades, quedó atrás. Y este pueblo la aprendió a leer y sobre todo la aprendió a escribir. Por eso yo quiero pedir un fuerte aplauso para Pedro Calzadilla y todo el equipo del Centro Nacional de Estudios Históricos por el trabajo que viene desarrollando y particularmente por una iniciativa reciente que va hermanada con esta del Premio Nacional, que es el Festival El Pueblo Cuenta Su Historia, donde desde una chapita de una campaña electoral hasta un documento de alguna reunión secreta del entonces clandestino Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, hasta un afiche de una campaña, un libro, han venido recopilando esas pequeñas prendas, esas pequeñas reliquias del mañana, para el conocimiento de los historiadores y los ciudadanos del futuro. Cuando lo material se vuelve más rudo, lo espiritual se torna más importante. Y serán estas fuerzas espirituales las que nos permitirán derrotar los planes de la antipatria para este año 2018. Por eso este acto es muy importante. La fuerza de estos maestros, unida a la fuerza de Reverón, de Ana Enriqueta, ese legado gigantesco que llevamos en nuestras venas, es la fuerza que nos hará derribar las barricadas mentales y materiales que le pongan por delante al pueblo venezolano en su proyecto ineludible de ser libre, soberano, independiente y de construir el socialismo bolivariano, revolucionario y chavista en el siglo XXI. No va a ser un plato de arvejas el que defina la ecuación final. Será la historia gigante, fuerte, robusta, que cursa por nuestras venas. Yo, compatriotas, sencillamente les expreso mi saludo, mi reconocimiento. Quiero que trabajemos de la mano, Pedro Calzadilla, más allá de las adscripciones formales. Yo siento que la cultura sin historia no es cultura, así como no lo es sin comunicación. Y más allá de lo formal, debemos trabajar muy estrechamente. Lo mismo el compañero Elías Agua en educación. Yo siento que hoy la patria nos convoca a pasarle por encima a las letras pequeñas de la burocracia, al burocratismo, y a construir entre todos la fuerza necesaria para las victorias que el 2018 le depara al pueblo venezolano. el 2018, así como este 2017, fue un año tremendo, pleno de historia que hay que recabar, ¿verdad? La historia del 2017 todavía no se ha escrito. Y no la pueden contar los enemigos de la patria, la tiene que contar el pueblo venezolano. Este año 2018 tiene geógrafo geohistórico Ricardo Menéndez unos hitos demasiado importantes. El año 2018 es el bicentenario del Correo del Orinoco. El año 2018 es el bicentenario de Carlos Marx. El año 2018 se cumplen 20 años del primer triunfo electoral del comandante Hugo Chávez. Y el año 2018 se cumplen 5 años de la partida física de Hugo Chávez. De modo pues que hay una confluencia de números redondos en el campo de la historia que nos convoca. Y nos convoca a que ese 2018 también sea memorable en sí mismo por la victoria que este pueblo va a construir frente a las fuerzas del pasado, del capitalismo, de la no memoria. El proyecto de Obama expresado literalmente, borrón y cuenta nueva, el proyecto de la desmemoria, el proyecto de Trump, que acaba de ser derrotado una vez más, debe sufrir aquí en la patria venezolana la más grande derrota histórica que marque el nacimiento de un nuevo tiempo para los pueblos de América Latina y para los pueblos del sur. Bienvenidos entonces a este Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, a todas las venezolanas y venezolanos, particularmente a los maestros de la historia, y feliz Navidad para todos. Gracias. Palabras del ministro Ernesto Villegas Poljat, ministro del Poder Popular para la Cultura, en el medio de lo que es la entrega de este año 2017 del Premio Nacional de Cultura, reconociendo la labor de muchos venezolanos y venezolanas que realmente han dedicado su vida a la recuperación, la exposición y la profundización de nuestra historia, de nuestras raíces. Estuvo nuestra compañera Nayfer Suárez, estuvo encabezado este acto por también el vicepresidente de Gobierno para el Área Social, Elías Agua Milano, también vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, y escuchamos las palabras del ministro Villegas. Se entregó el día de hoy premio Estatuilla Geometría al Caribe por su trayectoria a los escritores Américo Bracho, Omar Hurtado, Aristides Medina, José Ramos, Ramón Tobar y el general Pérez Arcaya. Ahí está el momento en el cual se le entrega la distinción por su loable labor en torno a lo que es la cultura venezolana. Así que desde Venezolana de Televisión nos unimos al júbilo de todos los cultores y toda la expresión cultural de nuestro país por esta entrega, el digno reconocimiento. Decía el ministro Ernesto Villegas que se acabó en nuestro país esos museos bonitos pero vacíos, que a partir de este momento todos los museos van a estar repletos de pueblo para el rescate de nuestra historia, de nuestras raíces, y también extendía la invitación porque hasta febrero del año 2018 va a estar la segunda Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, así que la invitación a todo el pueblo también en esta época decembrina a vincularse con las diferentes actividades culturales. Y precisamente en este momento toma la palabra Elías Agua Milano, vicepresidente para el área social y ministro de Educación. Vamos a escucharlo. Donde confluye todas las vertientes de la Venezuela que se levanta construyendo su porvenir, como lo dejó Chávez. La historia viva, la historia permanente de todos los días, de todos los minutos, de todas las horas, la historia de la calle, la que construye el pueblo todos los días con su conciencia, con su paciencia, con su resistencia. Y para mí hablar ante ustedes, muchos de ustedes, mis profesores, mis profesoras de la Universidad Central de Venezuela, muchos de ustedes que hemos aprendido de sus libros, de sus letras, y sigo aprendiendo, me estoy leyendo la colección bicentenaria, profesor América Bracho. Bueno, hay que tener autoridad, ¿verdad? Si el ministro no se ha leído la colección bicentenaria, poco puede pedirle a sus maestros y a sus maestras que lo hagan y lo coloquen como un instrumento fundamental para la formación de esta generación, que es la generación que va a dirigir a nuestro país más allá del 2030. Y para mí, ustedes obligan, ¿saben? Ver al profesor Vladimir Acosta, por ejemplo, aquí, y a los que no están ya físicamente, como Simón Sáez Mérida, o a la profesora María Elena Lovera. Ustedes nos obligan, ética, política, ideológicamente a perseverar en un camino. Porque a nosotros, a la generación a la que pertenezco y pertenece Ricardo y Ernesto también, la calle, las circunstancias nos sacaron a la calle, por lo menos en mi caso, las condiciones materiales, diría el viejo Marx, pues, de aquellos años finales de la década del 80, donde parecía perderse la república, donde se imponía el absoluto ejercicio despótico, autoritario, arbitrario del poder, donde la ética pública había desaparecido de quienes nos gobernaban y donde se pretendía conculcar los escasos derechos que aún le quedaba al pueblo, salimos, nos sacó esas circunstancias históricas a la calle. Y fueron profesores de historia de los liceos, por ejemplo en mi caso en Maracay, profesor Antonio Cabrera, ya fallecido. Ese era el que andaba prendiendo la mecha en el alma de los estudiantes, solo con enseñarnos la buena historia, la historia a la que pertenecemos. Y después ese ímpetu de salir a la calle a rebelarnos en la Universidad Central, sobre todo todos nuestros buenos profesores de historia, le dieron sistematicidad y nos hicieron sentir que pertenecíamos, que no era una casualidad la rebeldía de nosotros, sino la causalidad, y que pertenecíamos a una larga, profunda corriente histórica que comenzó con la resistencia indígena, que se hizo bolivariana en la lucha por la independencia, que fue recogida a las banderas de Zamora, y toda la larga lucha de todos los años, porque el pueblo venezolano nunca ha dejado de resistir, y cada día que resiste, hace historia, construye historia, hasta que alcanzamos, bueno, la victoria, siempre postergada, mil veces postergada, con nuestro comandante Hugo Chávez, un 6 de diciembre de 1999, y comenzamos a andar este camino con cada día mayor conciencia de lo que nos obliga esa historia y esa corriente histórica, popular, indígena, bolivariana, que tiene dos grandes vertientes desde mi modesto punto de vista: la corriente patriótica y luego la corriente socialista, ¿no?, que en Venezuela han logrado siempre articularse. En muchos otros países esas dos corrientes a veces chocan, ¿no? Y la patriótica generalmente pudiera pensarse deviene en pensamientos fascistoides, ¿no? En Venezuela el patriotismo es profundamente revolucionario, ¿no? Y por eso su coincidencia con el pensamiento socialista, y que el comandante Hugo Chávez supo concatenarlos, unificarlos, ¿no?, y convertirlo, bueno, en lo que fue y es su propuesta teórica para el debate, el socialismo bolivariano, nuestro socialismo, ¿no? Y esa unión de esas dos grandes corrientes del pensamiento revolucionario transformador venezolano, yo creo que el presidente Chávez la explica muy bien en una respuesta que le da Ignacio Ramonet su libro Mi Primera Vida. Ramón le dice: usted es un mito. Y él le dice: bueno, dicen eso, ¿no? Pero en verdad, si yo soy un mito, hay un núcleo de verdad en este mito, ¿no? Y es que yo he logrado sintetizar el largo anhelo de las grandes mayorías nacionales de vivir en un país independiente, de un país con igualdad social y de un país más honesto, con menos corrupción. Yo creo que ese es el punto común de que nos une en esta lucha, en este momento y en este tiempo, y que nos obliga a redoblar el esfuerzo en avanzar en la concreción de esos tres grandes anhelos que todos nosotros y todas nosotras tenemos y hemos tenido como pueblo. Un país independiente que, como decía Ricardo, quizás es el frente de mayor avance de la revolución bolivariana y donde no podemos retroceder. El frente de la igualdad social, donde sin duda alguna, de ser el país más desigual de la región hace apenas 20 años, hoy somos el país con mejor distribución de nuestro ingreso nacional. No por ello podemos decir que todavía somos el país igualitario que queremos, no solo en lo material, sino en lo cultural, en lo político, en lo social. Y el frente de una nueva ética pública es el frente, bueno, de mayor batalla y de mayores tareas pendientes. Tenemos que reconocerlo así, ¿no? Pero hacia el futuro inmediato, como decía Ernesto, 2018, estamos en ciclo bicentenario, como decía nuestro comandante Hugo Chávez siempre, ¿no? Pero viendo hacia el 2030, hay fechas que nos obligan. 2019, hemos estado hablando mucho con Pedro, por instrucciones del presidente, para trabajar el bicentenario del Congreso de Angostura, comenzar a conmemorarlo desde el año 2018, con ocasión del bicentenario del Correo del Orinoco. 2019 nos obliga. ¿Cómo va a llegar esta corriente histórica, popular, indígena, bolivariana, zamorista y ahora chavista al 2019? ¿Cómo vamos a llegar al 2021, 200 años de la Batalla de Carabobo? ¿Y cómo vamos a llegar al 2030? Que era la visión que siempre tuvo el comandante Hugo Chávez. Una vez, estando en una montaña por allá, por Fuerte Tiuna, estábamos Nicolás. Escuchábamos ahí las palabras del vicepresidente de Gobierno para el Área Social y ministro de Educación, Elías Agua Milano, en el torno a lo que es la entrega del año 2017 del Premio Nacional de Historia. Se realiza en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Fueron distinguidos diferentes exponentes que han reivindicado nuestra historia y que hoy son dignificados por el gobierno bolivariano, alentando obviamente al conocimiento de nuestra historia, de nuestras raíces, a una revolución emancipadora que busca que su pueblo nunca más vuelva a ser dominado por ignorancia ni tampoco por la fuerza. Momento de hacer una nueva pausa acá en la presentación. Alba Ciudad regresa de una transmisión con Venezolana de Televisión. La 1:04. Un poema para nuestros niños. Hoy presentamos Conejo y Conejo, de Isabela Saturno. Conejo y Conejo son muy buenos amigos. Se conocieron por casualidad en una sembradío de auyamas. Conejo tiene orejas cortas. Conejo tiene patas largas. Conejo tiene 6 hijos. Conejo no se ha casado. Conejo baila bien la cumbia. Conejo es un poco tímido. Conejo silba la novena de Beethoven. Conejo sabe contar hasta 1000. Conejo y Conejo se conocen bien. Conejo sabe que a Conejo no le gusta el aguacate. Conejo entiende a Conejo cuando habla de biología. Conejo reconoce cuando Conejo tiene miedo. Son buenos amigos. Son buenos amigos Conejo y Conejo. Se sienten a tomar el sol y encienden sus pipas. Comentan los precios de las manzanas, intercambian opiniones sobre los grillos, hablan sobre las patillas o a veces solo saltan. Una tarde, Conejo y Conejo discutieron sobre las garzas. Que las garzas son azules, que las garzas son marrones, que las garzas tienen 4 patas, que las garzas son vegetarianas, que las garzas viven en Tegucigalpa, que las garzas son paganas. Nunca se pusieron de acuerdo. Se dijeron groserías en Conejo. Se agitaron y lanzaron lechuga. Se pelearon Conejo y Conejo. Conejo salió molesto de la casa de Conejo y le prometió a la zanahoria no volver a ver a Conejo. Conejo también refunfuñó y le prometió a la zanahoria no volver a ver a Conejo. Y la vida siguió. Los mangos caían de los árboles. El viento soplaba más fuerte en septiembre. Los cactus mantuvieron el silencio. Y las ratas planearon una nueva emboscada. Pero Conejo y Conejo no se hablaban. Empezaban a sentirse solos. Conejo se aburría bajo un helecho. Conejo perdió las ganas de bailar. Conejo no quiso aprender más. Conejo prefería no hablar. La verdad es que Conejo extrañaba a Conejo. Y Conejo extrañaba a Conejo. Eran los conejos más tristes sobre la tierra. Eran los conejos más afligidos del universo. Una noche oscura y sin estrellas, Conejo se sentó sobre una auyama. Ya no esperaba nada. No le importaban las berenjenas. Una noche, oscura y sin luna, Conejo se sentó sobre una auyama. Ya no esperaba nada. No le importaban las ciruelas. Entonces, Conejo vio a Conejo sentado frente a él y abrió mucho los ojos. Entonces, Conejo vio a Conejo frente a él y no pudo contener una sonrisa. Discretamente, comentaron la invasión de las vacas. Luego imaginaron el verano. Hasta bromearon sobre los girasoles y carcajearon con sus dientes de conejo. Amanecía y Conejo y Conejo se abrazaron como viejos conejos mientras una garza blanca surcaba el cielo. Como el alba colma el día, como amar calma la lid, con la voz de Nanyarit, cólmate de la alegría. Con cuentos y poesías más allá de la canción, pues te sobra inspiración, pues la musa te concierne. Lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde, vente ya no te resguardes, arrimar tu corazón. La 1 y 7 minutos. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos Venezuela, somos la aurora que pinta el mar, la huella que hace al andar, la frente de una verdad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos la alegría y la vida, amor por la humanidad, aporte con humildad, talento con probidad. Porque lo que somos me gusta